ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana, un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran otro viernes luego de tiempo sin escucharnos? Espero que hayan tenido una linda semana, que estén planeando un lindo fin de semana con, bueno, un clima perfecto para leer, nublado, fresquito y, bueno, a veces con lluvia, a veces que no, dependiendo. Pero, bueno, igual, siempre es un buen momento para leer. Y de paso, si quieren grabar un cuento y mandarlo para escucharlo acá en el programa, lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Bueno, empezar comentándoles que el martes dimos una visita en La Luz del Faro, programa de acá de la radio, y bueno, tuvimos una entrevista y hablamos un poquito sobre el programa, sobre la lectura, que, bueno, lo que siempre les repito, la importancia que tiene la lectura, mayormente en niños. Y bueno, y la verdad, muy bonito todo, muy bonito pasar por ahí. Así que les mando un saludo grande a los de La Luz del Faro. Y bueno, aprovechar también de paso para recordarles que es muy importante que lean, es muy importante que no solo que lean, sino también que disfruten del libro, que tengan esa costumbre de, aunque sea una vez al día, una hora al día, un capítulo al día, pero leer. Porque, bueno, porque la lectura nos da libertad, nos da información, que es algo importante, porque la información es poder, el conocimiento es poder, y bueno, y es algo que la lectura nos da, también nos ayuda a desarrollar la memoria, la imaginación, que es algo muy importante, nos ayuda a esto que es la comunicación, el cómo hablar con personas, no cómo hablar con personas, sino cómo referirnos en ciertos momentos, el cómo hablar sin trancarnos tanto. Bueno, no sé si eso porque, miren que yo leo y me paso trancando cuando hablo, pero sino también a poder escribir sin faltas de ortografía o casi nulas. Y bueno, y en realidad es todo, porque también es entretenimiento, es una forma de entretenerse sin romperse tanto la vista como lo hacen los celulares, que bueno, que por el brillo técnicamente de la pantalla y la fuerza que tiene el tipo de pantalla, también afecta bastante a la vista. Entonces, bueno, un libro es algo genial que bueno, es muy, muy importante en todo momento. Y bueno, hablando así un poquito de libro, de cuentos, de todo esto, quería comentarles de que nos llegó un cuento de una lectora que, bueno, que es nueva, digamos, porque nunca mandó un cuento acá, que se llama Alma Falero, que nació en Uruguay el 7 de octubre de 2014. Y bueno, Chiqui y Corina, que son los abuelos, que les mando un saludo enorme, nos cuentan de que a los 6 meses se fue con sus padres para Francia, Miguel, que es uruguayo, y Vanessa, que es argentina, de Santa Fe. Sus padres se han preocupado de que conserve el español, por eso sus primeros libros, sobre todo, fueron en español. Ella vivió hasta 2022 en región parisina, en una comuna que se llama Thiers. Ahora vive en un pueblito muy pequeño de la región de Borgoña, un pueblo con solo unos 500 habitantes. Está en contacto con la naturaleza, en su casa tiene frutales, hierbas aromáticas y tres gallinas que casi todos los días ponen sus correspondientes huevitos. Este año hizo fútbol femenino como deporte y el próximo año comienza el liceo y quiere hacer teatro. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Miguel, a Vanessa, a Chiqui y a Corina, que son los abuelos, y obviamente un saludo enorme, enorme, enorme a Alma. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Alma. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con Alma Falero, en Rusón, Borgoña Francesa. Alma nació en Uruguay, pero se vino de muy pequeña para Francia. Está por cumplir 11 años. Va a leerles una historia, la historia de Cirilo, que fue uno de sus primeros libros en español. Ya soy grande, Cirilo come de todo. El oso Cirilo come galletas con mermelada, saca 7 de un tarito y esconde 2 en la almohada. Los invita a almorzar su abuela carne, puré y gelatina, pero Cirilo se enoja, solo quiere golosinas. Busca dulces y turrones, como todo lo que te alcanza, pero después no se duerme porque le duele la panza. Llega el doctor de la aldea, ve a Cirilo dolorido y lo primero que le hace es preguntar qué ha comido. El osito arrepentido al doctor le confesó que en vez de la comidita muchos dulces engulló. Sin permiso me comí más de 10 chocolatines, unos 20 caramelos y un montón de chupetines. Pero ahora Cirilo come lo que mamá le da a él: sopa y carne con papillas, fruta y leche con miel. Bueno, muy bien. Aparte de lo que es el cuento, están los consejos culinarios de salud para tener una alimentación balanceada. Bueno, le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme a Alma y, bueno, a toda la familia que está por allá, y obviamente esperamos que se anime a mandar más cuentos, que la verdad, precioso cuento para arrancar, y bueno, y también obviamente un hermoso acento español, teniendo en cuenta de que vive allá en Francia. Así que, bueno, esperamos también que nos cuente un poco sobre la cultura y todo eso de Francia, que, bueno, que es algo no conocido, digamos, acá en Uruguay. Y bueno, y también es conocernos, como siempre digo, un libro también es una forma de conocer a otras personas. Y en este caso conocimos a Alma, que si bien habla español, está más acostumbrada al francés. Entonces, bueno, le mandamos un saludo enorme, enorme a Alma y a toda la familia. Y bueno, aprovechar que Alma nos contó un libro sobre la alimentación, sobre un oso que no le gustaba comer más cosas que golosinas y así. Yo busqué un poquito de información sobre la buena alimentación en las infancias, que bueno, que es algo fundamental porque durante esta etapa se forman los hábitos, se desarrolla el cuerpo y se sienten las bases de una vida saludable. No se trata solo de que los niños coman suficiente, sino de que coman bien. Es decir, que su dieta sea variada, equilibrada, nutritiva y adecuada para su edad. ¿Por qué es tan importante? Primero, el crecimiento y el desarrollo, que los niños están en pleno crecimiento, necesitan proteínas, vitaminas, minerales, grasas saludables y carbohidratos para que su cuerpo y su cerebro se desarrollen correctamente. Una mala alimentación puede causar retrasos en el crecimiento, debilidad, bajo rendimiento escolar o incluso enfermedades crónicas a futuro. 2. La prevención de enfermedades. Una alimentación saludable de pequeños puede prevenir problemas como obesidad, anemia, diabetes tipo 2, hipertensión, entre otras afecciones que cada vez se ven más a temprana edad. Y 3. Mejora en el rendimiento escolar y la atención. Comer bien también impacta en cómo los niños se sientan y se comportan. Una dieta rica en nutrientes mejora la concentración, el estado de ánimo y la capacidad de aprendizaje. ¿Qué incluye una buena alimentación? Frutas y verduras de todos los días, de diferentes colores, legumbres como lentejas, porotos o garbanzos, al menos 2 veces por semana. Cereales integrales como arroz integral, avena o pan de harina integral. Proteínas de calidad como carne magra, pollo, pescado, huevos o derivados de la soja. Lácteos como leche, yogur o queso, preferentemente sin exceso de azúcar. Agua como principal bebida, evitando refrescos, jugos industrializados y bebidas azucaradas. ¿Y qué se debería evitar? El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, galletitas, snacks, fiambres, golosinas, etc. El exceso de azúcar, sal y grasas saturadas. El hábito de comer frente a pantallas o sin horarios establecidos. Y bueno, el rol de la familia y la escuela, que es fundamental. Los niños no eligen comer solos, por eso es tan importante que la familia, la escuela y el entorno acompañen. Enseñar con el ejemplo, involucrar a los niños en la cocina, respetar sus señales de hambre y saciedad y generar un vínculo positivo con la comida es clave. Una buena alimentación en la infancia no es una dieta estricta ni una obligación, sino una forma de cuidarlos, respetarlos y ayudarlos a crecer sanos, fuertes y felices. Y bueno, obviamente es importante, y así como la alimentación saludable es importante, la lectura también. A empezar de que, bueno, que si quieren mandar un cuento lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y bueno, acá como decía, de que es importante la alimentación, la buena alimentación, la lectura también. ¿Por qué se los digo? Porque bueno, lo dije al principio del programa, pero lo vuelvo a repetir. La lectura está llena de beneficios. Y bueno, y en realidad es importante tenerlos en cuenta, porque algo que me gusta tener en cuenta es que hay personas que, dependiendo de su país, su hogar, cosas así, no pueden leer. Entonces, hay que saber cómo tener un equilibrio. No usar nunca más el teléfono, no ver nunca más la tele, ni la tablet, ni la play, no. No me refiero a eso, sino como tener un equilibrio entre cosa y cosa. Por ejemplo, yo qué sé. Llegas a tu casa, luego de la escuela, merendás, almorzás, dependiendo a qué hora vayas y eso. Y si estás muy cansado, bueno, está. Se hacen los deberes, se juega un rato y cosas así, se ve una película. Pero después de noche, antes de irte a acostar, o mientras estés acostado en la cama y así, en vez de agarrar el celular y ponerse a jugar, ver TikToks o ponerse a ver Netflix en la tele. En vez de eso, agarrar un libro y leer un capítulo, unas hojas, hasta donde llegue, pero leer un poquito. Más que nada también por el hecho de la memoria, la concentración, la comprensión de lectura, que bueno, que tristemente ahora esto con el avance de la tecnología y todo eso, se pierde bastante, se pierde y se perdió bastante. Y bueno, en realidad es algo que no estamos considerando del todo. Y bueno, es algo que hay que tener en cuenta y no se está teniendo en cuenta. Entonces, no tanto por yo qué sé, por alguien más y por leer porque, yo qué sé, porque tal persona me la dijo, no. Me refiero a leer por uno mismo, por la salud, por algo, un tema de concentración, un tema de facilidad luego para el estudio y así, que bueno, que es importante. Y bueno, y siguiendo con esto de lectura, quería compartirles un pedazo, no sé si me va a dar para leer todo el capítulo, pero un pedazo de El Mago de Oz, que lo estábamos leyendo, que nos habíamos quedado en el capítulo 2. Así que dice: fue despertado por un impacto, el cual fue tan fuerte que, si no hubiera estado acostada en la cama blanda, se podría haber lastimado. Tanto así que el golpe hizo que contuviera la respiración y se preguntó qué había pasado. Toto apoyó la cara pequeña y fría nariz y profirió un gemido lastimoso. Dorothy se incorporó y notó que la casa no se movía. Tampoco estaba oscuro, pues el sol entraba por la ventana, inundando la pequeña habitación. Se levantó de un salto y, con Toto pegado a los talones, corrió a abrir la puerta. La niña lanzó un grito de asombro y miró alrededor. Los ojos se le agrandaron al ver aquellas maravillosas imágenes. El ciclón había depositado la casa con mucha suavidad, para un ciclón, en el centro de un país de asombrosa belleza. Por todas partes había exquisitos retazos de césped verde, con majestuosos árboles cargados con apetitosos frutos. Había magníficos canteros de flores y pájaros de extraño y vistoso plumaje que cantaban y alitaban en los árboles y en los matorrales. Un poco más lejos, corría un arroyo entre el verde, murmurando con una voz muy agradable para una niña que había vivido tanto tiempo entre secas y grises praderas. Mientras miraba asombrada el sorprendente y hermoso paisaje, notó que se le acercaba un grupo de personas, las personas más extrañas que había visto en su vida. No eran tan grandes como las personas mayores que estaban acostumbradas a tratar, pero tampoco eran muy pequeñas. En realidad, aparentaban ser altos como Dorothy, que era una niña crecida para su edad, aunque por su aspecto tenían muchos más años que ellas. Eran tres hombres y una mujer, y todos iban vestidos de un modo raro. Llevaban un sombrero redondo que terminaba en una punta afilada, 30 centímetros por encima de la cabeza. Y de los bordes de esos sombreros colgaban unos cascabeles pequeños que, con cada movimiento, producían un dulce tintineo. Los sombreros de los hombres eran azules, el sombrero de la mujercita era blanco. Llevaban, además, un vestido blanco que le caía en pliegues desde los hombros. Ese vestido estaba salpicado de pequeñas estrellas que centellaban al sol como diamantes. Los hombres estaban vestidos de azul, en el mismo tono de los sombreros, y llevaban botas muy bien ilustradas con rayas azules en las puntas. Los hombres, pensó Dorothy, debían de ser de la edad del tío Henry, pues dos de ellos lucían barba. Pero la mujercita era sin duda mucho más vieja. Tenía el rostro cubierto de arrugas y su pelo era casi tan blanco y caminaba con cierta rigidez. Al llegar cerca de la casa, en cuya puerta estaba Dorothy, esas personas se detuvieron e intercambiaron unos susurros, como si temieran seguir avanzando. Pero la viejecita caminó hasta donde estaba Dorothy y se inclinó con una profunda reverencia. Bienvenida, noble hechicera, dijo con voz dulce, al país de los Munchkins. Te agradecemos mucho que hayas matado a la bruja mala del este y que hayas liberado a nuestro pueblo. Dorothy escuchó esas palabras con sorpresa. ¿A qué se refería esa mujercita al llamar a la hechicera y decirle que había matado a la bruja mala del este? Dorothy era una niña inocente e inofensiva, a quien un ciclón había llevado muy lejos y nunca, en toda su vida, había matado nada. Pero era evidente que la mujercita esperaba una respuesta. «Eres muy amable», dijo Dorothy con voz vacilante, «pero debe de haber algún error. Yo no he matado nada». «Bueno, lo hizo tu casa», respondió la viejecita con una carcajada. «Y en el fondo es lo mismo. ¡Mira!», dijo, señalando una esquina de la casa. «Allí están los dos pies, asomando todavía por debajo del tronco». Dorothy miró y lanzó un pequeño grito de terror. Efectivamente, por debajo de la madera que sostenía el pasto, el peso de la casa, asomaban dos pies enfundados en zapatos de plata terminados en punta. «¡Dios mío, Dios mío!», gritó Dorothy, apretándose las manos aterrada. «La casa debe de haberle caído encima. ¿Qué podemos hacer?». «Nada podemos hacer», dijo la agujarcita con voz de calma. «¿Pero quién era?», preguntó Dorothy. «Era la bruja mala del este, como ya dije», respondió la viejecita. «Ha tenido a todos los Munchkins en cautiverio durante muchos años, haciendo que las sirvieran como esclavos día y noche. Ahora todos son libres y te están agradeciendo por el favor». «¿Quiénes son los Munchkins?», inquirió Dorothy. «Es la gente que vive en esta tierra del este, donde reinaba la bruja mala. ¿Tú eres una Munchkins?», respondió Dorothy. «No, pero soy amiga de ellos, aunque vivo en la tierra del norte. Cuando vieron que la bruja del este estaba muerta, los Munchkins me enviaron un veloz mensajero, y yo acudí enseguida. Soy la bruja del norte». «¿De veras?», exclamó Dorothy. «¿Eres una bruja de verdad?». «Claro que sí. Pero soy una bruja buena, y la gente me quiere. No soy tan poderosa como la bruja mala que reinaba aquí. De lo contrario, yo misma me habría liberado este pueblo». «Pero yo pensaba que todas las brujas eran malas», dijo la niña, que se sentía un poco asustada ante la bruja, una bruja de verdad. «Ah, no, eso es un gran error. Hay solo 4 brujas en todo el país de Oz, y 2 de ellas, las que viven en el norte y en el sur, son brujas buenas. Sé que es verdad, porque yo soy una de ellas y no me puedo equivocar. Las que viven en el este y oeste eran verdaderamente malas. Pero ahora que has matado una, solo queda una bruja mala en todo el país de Oz, la que vive en el oeste». Y bueno, le voy a dejar para que ustedes terminen el capítulo 2 para luego seguir leyendo juntos el 3. Y bueno, nos vamos. Antes quería saludar, que me había olvidado, de Sofía, la hermana de Alma, que tiene 4 años. Y bueno, y como habíamos dicho, Alma tiene 11. Así que les mandamos un saludo a ellas dos y a la familia. Y bueno, que recordarles que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y bueno, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes 5:30 acá en Radio Centenario, como siempre. Y bueno, recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Señores, tengo en el patio un árbol de mandarinas. Señores, tengo en el patio un árbol de mandarinas. Disculpen que se los diga, pero no hay como las mías. Disculpen que se los diga, pero no hay como las mías. Anoche tenía el árbol la última mandarina. Anoche tenía